Entonces, claro, yo digo, ¿por qué no cambiamos los españoles? ¿Por qué no nos americanizamos aún más? ¿Qué coño? Si llevamos vaqueros, comemos hamburguesas, nos divorciamos, hacemos prácticamente ya todo lo que ellos, pues ¿por qué no somos el Estado 51 de la Unión? ¿Qué nos cuesta? Si total estamos desuniéndonos aquí, así nos unimos a otros. Es muy sencillo, os lo explico, veréis cómo tengo razón. Los americanos, yo nunca he estado allí, ¿eh? No, claro. Claro, pues no tengo dinero y trabajando en Paramount menos. Yo nunca he estado allí, pero troncos, joder, yo veo esas películas, esas series, digo, esta gente tiene un carácter superior a nosotros en muchos aspectos. Por ejemplo, en El Épico, para los de Deluxe, en La Cosa Grande, ¿no? O sea, esta gente tiene un carácter que a la hora de que pasen cosas grandes ellos, por, coño, si es que, joder, llegan a América Colón, ¿no? Que era español o italiano o catalán, no lo sé, me da igual. ¿Y qué dijo? Ni puta idea, no se sabe. Digo, bueno, ¿esto qué es? Las Indias. Iba confundido, las Indias, no sabía ni dónde iba. No, no se enteró de que estaba allí. O sea, ¿eso por qué? Porque iba de España. Pero, en cambio, fíjate, llega un americano a la luna, troncos. Que es como llegar a América, pero con un salto secular, a los de la Loxe de siglos. Llega a la luna este tío, este americano, y pisa, y tiene preparada una gran frase, porque es un momento épico, un momento fundamental de la historia de la humanidad. Él lo sabe, y pisa a la luna y dice... Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ponle tus cojones, Astron. Claro que sí, Astron, eso es ir preparado con una frase. Muy bien, claro, con razón tu hijo, Anol, tú, coño, de verdad, Astron, es que es... El caso es que él tenía preparada esa frase, pero vamos a ver, imaginaos que es un astronauta español el que llega a la luna. El primer hombre que pisa la luna, fijo que se baja y dice, pues ya hemos llegado. madre mía, esto está muerto, tío. Esto está más muerto. Ahora pregúntame dónde se sale a tomar algo para aquí, ¿no? Que... Me digo yo que tiene que haber algún sitio, la luna un martes, tiene que haber algo abierto. Porque somos así, nosotros en cuanto llegamos a un sitio preguntamos, ¿y dónde se sale? ¿Y dónde se sale? Somos así. No, no, pero de verdad que es que son mucho mejores que nosotros en todos los aspectos. Insisto con el ejemplo de los astronautas. Joder, ¿qué templanza tienen para los momentos difíciles? ¿Por qué los americanos superan también las cosas? ¿Por qué tienen ese carácter frío que les hace que en las situaciones dificultosas reaccionen con esa capacidad que solo los americanos tienen? Ejemplo de astronautas, digo. Apolo 13. Joder, va un astronauta, tres astronautas, tal, y de repente se les jode la nave, ¿no? Y el tipo coge la radio y sin alterarse lo más mínimo, ni su pulso ni el tono de su voz, dice... Houston, tenemos un problema. Eso le pasa a un astronauta español. Hijo de puta, es lo más suave que sale de su boca. Me voy a cagar en todo lo cagable de los cojones. Que dije que era un problema de manguitos. Que miráis los putos manguitos. Son otro carácter, son mucho mejores que nosotros desde primera hora de la mañana. ¿Habéis visto cómo se despierta esta gente? Atención, se despierta, están durmiendo en una cama de estas americanas, se despierta con un radio despertador al lado de la cama que dice algo, no sé, algo por el estilo como: ¡Hola amigos! Esto es KRZ, la emisora de Los Ángeles, el asfalto de la ciudad es un maldito infierno. Yo recuerdo que esta noche hay fiesta de camisetas mojadas en Venice Beach. Coño, para arriba, joder. ¿Qué pasa? Da para tomar un cafecito en esta sobremesa. Bueno, dale. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa. La sobremesa. La sobremesa. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobre Mesea Noi, el Tano Larsen con International Love, Juan Carlos F., Nico y Dylan con todos los deportes y la mejor música durante toda la noche. Cada lunes más corta lo gallega. Los primeros lunes aparecía así un montón de tiempo y cada vez menos gente viene a la sobremesa, che. Achicando más. Bueno, invítenla a tomar algo, qué sé yo. Capaz que quiere hablar más, pero no le dan el espacio. Vos decís que es responsabilidad nuestra, ¿no? Para mí que sí. Imagínate, nadie te responde del otro lado, que vas a seguir hablando sola. Es verdad. Sí. Yo tengo una duda. ¿Qué número es esta? ¿Qué sobremesa es esta? 20, me parece. ¿20? 20. Tengo una duda, pero era porque quería saber. 20, no, suena muchísimo, ¿viste? Claro, 20 sí. Seguidas es un montón. Pero suena. Es un montón, se escucha aplauso ahí. Gracias, muchas gracias. Exactamente, estamos con DJ Nitro hoy. Hoy está DJ Nitro en la sobremesa. Así que... sobremesa número 20, con sol, pero con frío, se puso un poquito más fresco por la noche. Sí, igual hoy fue un día bastante acalorado, de hecho me parece que es el día más caluroso de la primavera, 25 años creo, los últimos 25 años. No, no sé. No, no, pero hizo, sí, hizo mucho calor, hizo mucho calor. Había mucha humedad también, y eso. Había mucha humedad. Otra vez la humedad. Bueno, a ver, queremos que la gente se comunique con nosotros. Exactamente, para eso hicimos un Facebook y tenemos un número de teléfono. Que es el 512-1690. O si no, en Facebook, La Sobremesa de Chaplin. Exactamente, así pronunciado, así. Y todo. Es la que va. Pero tenemos algo que una comentar consigna. Porque tenemos mañana una presentación aquí de un compañero amigo sobremesero también, el mismísimo Marcos Teruggi, que está presentando su libro, Seba, mañana acá en el Olga, ¿no? A las 7 de la tarde. En el auditorium aquí del Olga Vázquez. Sí, a las 7 de la tarde. Siempre regreso al pie del árbol. Ese es el libro. Ese es el libro. Con el prólogo de Vicente Citolema. Que arranca. Que en la primera incursión, digamos, de Marco, un compañero, un amigo. De uno, un poeta. Decíamos, un poeta también, un poeta callejero, un poeta. Del humo. Digamos, de un sí, un poeta del humo, digamos. Un poeta del humo, y un poeta del. Exactamente, así que muy contento hoy con la presentación de Marco. Así que invitamos al que está del otro lado que pueda pegarse una vuelta mañana a las 7 de la tarde. Acá en el Olga. Acá en el Olga Vázquez, exactamente. Sí. El primer libro ahí que saca Marquito, así que muy bueno eso. Éxitos bueno, para él también. Claro que sí. Y a esto se me viene una pregunta que es: ¿cuál fue el libro que marcó tu vida? ¿O hay ese libro que recomendarías, que la recomendarías a alguien? Es decir, no puedes dejar de leer este libro. ¿El tuyo cuál fue, Faca? Ay, me pones en un aprieto así, porque sería recomendar, es como... No, recomendar no sé, pero podés muy, elegir. Muy, claro, el que marcó, no sé si recomendar, sí, lo puedo recomendar también, pero el que marcó mi vida, porque fue una etapa, fue 100 años de soledad, es un libro de ciencia ficción muy bueno, de García Márquez, ese fue uno que marcó, y muy recomendado también. Largo, pero está bueno. Claro, ¿el tuyo? Yo no lo leí todavía. ¿No lo leíste? No, ah, buenísimo. No, pero es lo buenísimo. Tengo ahí, me está esperando, hace rato que me está esperando. Es buenísimo. Son esos libros que te podés sentar a leerlo, en realidad, y que fantaseás. Mira, bueno, con eso que me acabas de decir, creo que empiezo la semana que viene. Sí, exactamente. Yo, un libro que en realidad yo no leí, sino que justamente cuando vengo para acá, porque tengo la visita de mi hermana, su hijo, el Khalil, mi sobrino, y el Miki, el padre del Khalil, el compañero de mi hermana, que están parando en casa justo en el momento. Aprovecho para mandarles un beso y un abrazo. ¿Me están escuchando? No, están escuchando, ah, exactamente. Buenísimo. Saludo. Y entonces, justamente hablábamos y me venían diciendo de un libro que es... Jack Eder, uy, se me fue el nombre, podés creer que lo pensé hasta recién, lo tenía. Pasa, no te preocupes. Bueno, pero es completamente sobre el cannabis. El libro, ahora lo voy a averiguar bien y lo paso a decir. Uy, me acaba de ir el libro. No y pensaba problema. En ese, en realidad, que él me recomendó a mí, que ellos me recomendaron a mí, así que lo voy a buscar. El Emperador al Desnudo se llama el libro. Se llama El Emperador al Desnudo. Y es una historia así del cannabis y toda la cuestión histórica del cannabis, dónde se ha usado, cómo se ha usado y para qué cosa y de qué forma y todo. Una investigación muy larga y un libro muy grande, me dijeron que así como para leerlo con tiempo, porque cada capítulo tiene lo suyo, una historia en el mundo y todo. Así que es El Emperador al Desnudo, se llama el libro, que lo vamos a tener en cuenta. Pero estaría bueno para invitar a la gente a que nos diga un poco cuál fue su libro. Claro, y ese libro que lo marcó, que le marcó y que le dejó algo también. Exacto, que tiene ahí, que eso es lo más interesante, un libro y ¿no? sale. Que nos diga el porqué de ese libro o por qué le gusta de última. Bien, que es lo más interesante. Vos sabés que yo recuerdo, pero era muy chica. Y era una historia de amor, se llama Historia de Amor, de hecho. Mirá qué título. ¿Y qué contaba? Es muy viejo y de hecho hay una película en blanco y negro sobre el libro. No me puedo acordar ahora quién lo escribió. Y es la historia de una universitaria muy humilde que se enamora de otro universitario, de otro estrato social. Transcurre ahí la historia de la universidad. Amor. Sí, sí. Y bueno, cada uno con sus cosas y su historia. Y bueno, me gustó tanto cuando era chica que lo leí como 4 veces. Mirá. Más o menos. Sí. Le metiste sí. una. Yo tengo ahí uno sí. chubi. Y lloré, también, lloré sí. las 4 veces. Yo tengo ahí uno chubi qué? También, que es medio chubi, pero lo leí. ¿Cuál? Y él, que voy a decir, al principio tenía 12 años, 13 años, El Alquimista. Un buen libro. ¿Vos si lo que pensás yo no lo terminé de ese leer? Lado. O sea, si pensás que lo único que te hace darte enseñanza y consejos personales, está todo bien, es de ese lado, va bien. Con las enseñanzas personales, sí, muy bien. Pero después como es que un libro todos... entretenido, pero sí, es muy entretenido ahí, y te da consejos y como claro, que... a mí no, vos sabés que me costó, no me gustan tanto ese tipo de libros. Che, ¿y si escuchamos una cancioncita? Seba, me decías así que mañana a las 9 es la marcha. Sí, que la marcha que está convocada desde diferentes organismos y gremios. Uno es ATE, Asociación de Trabajadores, está CEOME también. Y es por el conflicto que empezó el martes pasado, hace una así semana es. Ya va a ser más o menos el conflicto. Loco. Que es, el conflicto básicamente es por 126 despedidos y por 14 contratos que no se renovaron y el 10% de recorte de horas extras y viáticos. Sí. Para todo, para 2.000 trabajadores alrededor. Un recorte bastante, claro, bastante grande. Claro, es un recorte bastante grande que es, supuestamente lo que dice Nora de Lucía, que no es un recorte, sino que es un ajuste. Porque la discusión viene acá. La discusión está en, bueno, este momento. Lo que dice, Lo que dice Nora Lucía, lo que se va a recortar es la gente que no trabaja. Supuestamente la excusa, la gente que no hace. Van a hacer una limpieza. Claro, se van a descontar, ponerle la gente. Lo que dice es la gente que está, que tiene carpeta médica. Conocen la carpeta médica. Sí, sí, eso sí. Hubo varios problemas con la carpeta médica en la docencia. Sí, y bueno, eso es uno de los principales recortes que se... Es la excusa en realidad y lo que estuvo planteando Nora Lucía en los medios. Nora Lucía fue la que le sigue a Silvina Birz, que fue la anterior directora de General de Educación, que la suspendieron también, que se, en realidad ella no la suspendieron, ella se fue, ella quiso irse porque decía que no estaba preparada para estos recortes que se venían. Claro, me acuerdo. Que, claro, que el nombramiento de Lucía, de Nora Lucía, es realmente por esto, porque ella viene a plantear estos ajustes, estos nuevos ajustes que no solamente en la cartera de educación, sino en salud y en otros ministerios va a empezar este recorte. Eso es lo que plantean los trabajadores en este momento. Por eso plantean que la lucha no es solamente acá, sino que la lucha se viene por más y que el recorte y el ajuste y la crisis, porque esto viene de una crisis que no solamente está pasando en Argentina, sino que una crisis internacional, va a llegar acá y va a seguir habiendo recortes. Exacto, yo estuve pasando por el Ministerio de Educación estos días ahí que había la gente. La verdad que el ánimo que se vivía ahí, mucha tranquilidad. Todo lo que salió en los primeros medios, me acuerdo que salían de grupos violentos, que estaban tomando el Ministerio de Educación, no sé qué y no sé cuánto. Y uno pasa por ahí, ve todos los trabajadores con la familia, con los hijos, un poco cantando, un poco transmitiéndole lo que es la lucha. Mucha gente que se encuentra por primera vez ahí porque realmente le toca por primera vez el bolsillo a ellos, de los que muchas veces también son los que se quejan o tienen alguna cuestión. Bueno, por primera vez le toca ahí, también los encuentra ahí nucleados. Y muchas organizaciones que... El viernes o el sábado de la noche había un rumor ahí de un posible desalojo con alguna probabilidad de violencia, cosas así. Y se convocó y enseguida se llenó de gente al toque, eso como resistiendo, digamos que hay mucha gente adentro, pero también mucha gente afuera que está predispuesta a dar una mano ahí en lo que es la lucha porque se considera así. Y a todo esto, por eso viene la marcha de mañana, que se convoca a partir de las 9 de la mañana, pero creo que para comenzar a las 11, ¿no? Allá en el ministerio. Sí, a las 11 en el ministerio, que es entre 56 y 57, o sea... Desde ahí se está empezando a convocar para marchar a la Casa de Gobierno, donde se plantea ir a los responsables. Y esto, el viernes, que me olvidé de contarte, Faca, también hubo una reunión con Nora Lucía. Se hizo cargo y se presentó a la Dirección General de Cultura y Educación y tuvieron una reunión. ¿Qué plantearon en esa reunión? Según lo que comentaban los delegados de la Asamblea, nosotros estuvimos en ese momento ahí, comentaban que lo que les propuso Nora de Lucía era, bueno, volver atrás con los 126 despedidos, esto sí, reincorporarlo, pero que el ajuste no se iba a tocar. Que lo que se estaba ajustando no se iba a tocar. Y que les planteaba que para empezar a dialogar nuevamente, que levanten la toma. Claro. Que levanten la toma y de ahí volver al conflicto al principio. No diciendo, o sea, decía que el ajuste no va a volver atrás. Según las voces que andan por ahí, dicen que el ajuste este no va a volver atrás. Por eso está por tiempo indefinido. Claro, es tiempo indefinido. Y lo más importante es la marcha de mañana. O sea, donde se van a ver... Va a haber una confluencia. Había una delegada de ATE que teníamos, ¿no? Que tiraba algunas palabras. Silvia Valdés, Junta Interna de ATE. La ocupación, la verdad es que sigue muy fuerte. Los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación estamos con todo, con esta medida, con el paro total y con la ocupación. Durante el fin de semana fue impresionante la cantidad de trabajadores que acudieron con sus familias, hubieron tanto el sábado como el domingo festivales con bandas de música, hubo obras de teatro para chicos, así que se acercaron muchos trabajadores, incluso de otros ministerios, docentes también, compañeros de distintas organizaciones sociales y políticas, a traer la solidaridad. Así que estamos bien, hoy vamos a realizar una asamblea a las 11 de la mañana donde vamos a ratificar seguramente la medida que estamos llevando adelante y convocar a la marcha de mañana. Mañana hay una marcha provincial convocada por ATE y la CTA que sale de acá del Ministerio de Educación, de la Dirección de Escuelas, hacia la Gobernación. Esa, la que pasaba, era Silvio Valdés, de la Junta Interna de ATE. Bueno, ahí que describía un poco más o menos cómo estaba la situación ahí y a qué se... Hay otros que mañana no aparecieron, o que aparecieron y dijeron que la toma se debía levantar, que fueron los chicos y las chicas, o los dirigentes, digamos, de UPC, en la Unión Personal Civil de la Nación. Sí. Que se hicieron bastante los bobos, digamos. Muchos silbidos cada vez que se nombraba UPC allá en la toma. El jueves uno de sus delegados tuvo que salir vestido de policía. O sea, sí, por la bronca que había, lo tuvieron que sacar vestido de policía. ¿Se pudo disfrazar de otra cosa? Y sí, no sé. Le salió el disfraz del interior. Claro. Es le botó. No, pero porque los policías están ahí adentro, además. Botando, porque los policías están adentro. Lo mismo pasó cuando lo sacaron a Sovich de la Casa de Gobernación de Neuquén cuando asesinó a Fuente Alba. Lo mismo pasó, lo sacaron vestido de policía. O sea, es lo más fácil porque están ahí. De última están los policías, salimos, hacemos un cambio. Qué y loco se eso, sale. No lo puedo. Sí, raro. Me cuesta. Otra cosita para que se tenga en cuenta la realidad del conflicto y qué es lo que se descuenta. Alrededor, sueldo básico, un salario básico de los trabajadores es de 1.500 pesos. Con más la bonificación y más todo esto que se le estaría recortando, llega a 3.000 pesos más o menos el sueldo. O sea que se le está descontando a alguno entre 1.500, 1.000 pesos. El 50% llegan... de su sueldo. No sé si el 50% de su sueldo, porque esto es el básico nada más. Esto es el básico, después vienen todas las bonificaciones. Se les pero, cuenta el 10%. ¿Pesos en 5.000, en 6.000 pesos? Es un montón de. Claro, y además, un recorte en este momento que hay inflación. Según exacto, alguna encuesta de inflación, se al revés. Plantea y hoy hablaba de inflación. Hablaba con una compañera ahí de la facultad que me dice que el presupuesto de Scioli presentado para el año que viene es el más bajo de la historia de hace 15 años. Gracias. Para acá. El presupuesto para la provincia. Así que la mano se viene seria y se viene dura, la verdad, que manito de hierro Scioli viene dura. Y más con la interna que hay adentro del propio kirchnerismo también, del cual Scioli forma parte hoy, activo. Todavía Scioli sigue forma formando parte claro, del kirchnerismo. Scioli y un par más, o sea, lo que se piensa también, viste, que es Scioli. Del otro lado está el cristinismo. Exacto. O Cristina, que estuvo, en La Matanza, Harvard. En la Facultad de La Matanza estuvo Cristina, me dijeron. Ah, no, en la de Harvard. En la de Harvard, respondiendo a unas preguntas bastante... Sí, ahí la sí, digo, la verdad rato, que... La escuché un rato. Esa parte es terrible, pero Cristina igual muerde el palito ahí con el tema ese de la matanza. Venía dándolos vuelta a todos los que habían preguntado, que son casi todos muy de clase alta ya, sino no, totalmente dirigidas las preguntas, digamos, como que había una dirección muy clara. Hay uno que era dirigente del PRO, que fue dirigente del PRO, claro, que estaba el de Santa Rosa La Pampa. Después había uno que era, no me acuerdo, pero estaba con los fondos buitres, porque hizo una pregunta de un volante igualito, decía la del miedo. No me acuerdo bien la pregunta, pero en el volante de esto de los fondos buitres también había, y el chabón, la misma pregunta hizo, no sé. Pero bueno, Cristina también estuvo, como le respondía, viste, con una demagogia. Al principio sí, siempre como lo chicañaba, viste. Y sí, lo chicañó todo el tiempo. Sí, pero la que le tira que esa es una pregunta para La Matanza, sino para Harvard, que esto no es Harvard. Que esto es Harvard, no La Matanza. Y lo que también me hace llamar la atención es esto, que ¿por qué no viene acá a las universidades públicas? ¿Por qué no viene? Exactamente, nosotros los compañeros de La Matanza tienen un montón de cosas para preguntarle. Yo creo que vaya ahí y después de ahí va a poder decir cómo se pregunta en La Matanza y cómo se pregunta en Harvard. Claro. Estaría bueno que Cristina se siente en las universidades públicas de acá también y conteste al alumnado, porque parece que porque está en Harvard, a vos te puede preguntar, vos le podés preguntar a Cristina y los que estudiamos acá en las universidades públicas del país no le podemos preguntar nada a Cristina. Claro. Claro. La verdad que sí. Estaría bueno que Cristina se acerque a La Matanza a ver cómo se pregunta ahí en la Universidad de La Matanza. Acá se escucha, queremos preguntar. Sí, sí. Y... Se podrían poner también en no, el Facebook, porque esa es otra también de este tema. Claro. Que uno se pone a hablar de este tema y lo salen a correr porque... La funcionalidad de la derecha y la agenda de la derecha y esto y lo otro. Y no estamos hablando de la agenda y de la derecha, nada. Que viene, diciendo... viste, es que viene todo la mano con el 7D, ¿viste? Que el 7D, ¿qué es el 7D? El 7D. Nadie sabe el 7D. Qué va a pasar el 7D. Y es lo que se pautúa, es la desfinanciación de los medios de Clarín o de los monopolios. O sea, tiene que tener solamente 24 contratos, lo demás lo tiene que vender o cederlo. Yo creo que lo va a vender claramente. Y bueno, y a partir del 7D dicen lo que va a pasar, que es una parte nomás la ley. Es medio, una parte, aparece en otro monopolio, claro, como está marcada la cuestión. Siempre en la disputa con el monopolio nada más. Justamente el 7 de diciembre, pero del 2006, es el tratado de la fusión de Cablevisión y Multicanal, que es lo último que hace Néstor antes de dejar el mandato. Claro. Está bueno para recordar también el 7D anterior, es la extensión a 25 años de las licencias del monopolio hoy, cabeza de punta del kirchnerismo, digamos, donde está Clarín. Así que estamos también para recordarlo, el 7D de Néstor, lo quieren borrar ese y quieren hacer escribir este. Y bueno, hay un montón ahí que estamos en el medio como siempre, que tenemos que bailar con la más fea siempre. Así que veremos qué sucede el 7D. Che, ¿quieren escuchar un temita? Sí. La verdad que... Sí, cómo no, está buenísimo para escuchar una canción. Bye.

de Olga Vázquez, La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Sí, Faca, te veo ahí con la compu. ¿Han escrito? ¿Nos han escrito en el Facebook? ¿Nos han escrito en el Facebook? Sí, pero vos ahí no estaba en eso, justo estaba viendo otra cosa. No. Lo cual me hace quedar en evidencia. Me hace quedar en evidencia acá. Embocá la bola, dice acá. iPhone, oro, no. Esto no es nuestro. No, es que la computadora, hay un programita, no sé, un virus, debe ser que te baja información a tu Facebook. ¿Sabías esa? Es muy raro. Te aparece a quién votaría en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver? No sé qué tiene que ver. No, yo votaría a Phil Michael Thomas, de División Miami, que trabajaba junto con Ben Johnson. Me pareció lo más progre que vi del modelo estadounidense, del sueño americano. Phil Michael Thomas. El Pantera Basaure sabe de lo que estoy hablando. El que sí contesta es el gran primo del emisario, el Emi Rimoldi. Y dice, buenas noches sobre meseros. Recomiendo La inmortalidad de Milan Kundera, porque te rompe la cabeza. Justo ese libro no. Yo leí La levedad del ser de Kundera. Y muy buen libro también, sí, me gustó mucho, recuerdo aquella vez. A quien tenemos hoy aquí también entre nosotros, es un tipo que ha leído muchos libros. Así que nos va a poder recomendar más de uno seguramente. International Love. Con el Tano Larsen. ¿Cómo andamos, muchachos? Estoy tocando el bajo. Sí, te vi que estaba... Todo tranquilo, Fede, por aquí. Con calor, loco. Bueno, llegando el calor al estudio. Esta vez la remera que tenés no tiene agujero. Está un poco más presentable. Está más presentable. Me gusta. Negra, naranja ahí. Es verdad. Nos vamos poniendo a tono de a poquito. Sí, está muy bien. Me parece muy bien. ¿Ustedes, chicos? Y nosotros bien. Acá andamos diciendo, a ver, ¿qué libro nos recomendará el Tano? Y yo sí tengo que elegir alguno con libro. Título italiano. Hay un par de libros tanos que puedo recomendar. Uno se llama Sostiene Pereira, es de Antonio Tabucchi, un gran escritor italiano. Sostiene Pereira habla de lo que fue la dictadura de Salazar en Portugal, y toda la movida del periodismo adentro de lo que fue la dictadura de Salazar ahí en los años 70. También hay otro libro que no se consigue, yo me di cuenta que no se consigue en castellano, pero hay algunas traducciones en PDF dando vuelta por la web, que la traducción sería Los senderos de los nidos de araña. Que es de Italo Calvino, uno de los primeros libros de Italo Calvino. Italo Calvino participó en la resistencia en Italia durante la ocupación nazifascista, y ese libro cuenta la historia de Pi, un niño, digamos, que participa también él de la resistencia partisana contra los fascistas. Y la verdad, esos dos son dos libros que, si tengo que elegir qué libros me marcaron, yo elegiría esos dos. ¿Esos dos? Sí, la verdad que sí. Pues son libros que tienen mucho que ver con la cultura popular, que tienen mucho que ver con la cultura campesina, que tienen sobre todo con la cultura bien entendida como cultura, como acción, no solamente como una cultura de leer libros, sino una cultura de poner en práctica una serie de preceptos, una serie de ideas en la lucha partisana, por ejemplo, en la resistencia a una dictadura como la que fue la de Portugal. La verdad que es muy, muy, muy interesante. Sí, y hablando de resistencia, ¿qué nos trae Tano? O sea, vos No sé si es resistencia igual, no sé si iba a hablar de resistencia, pero sabía algo. Mirá, de Colombia. Que sí, que lo de Colombia en realidad tiene que ver con algo que decidí traer hace más o menos media hora, porque hace... Calentito entonces. Calentito. Sí, no, esta puede, no es una primicia, pero probablemente vamos a ser uno de los primeros medios de La Plata que lo dice, porque el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hace más o menos 40 minutos que tiene cáncer de próstata. Mirá. Y que va a ser intervenido al respecto. Se suma a la lista de presidentes latinoamericanos con problemas con el cáncer. Yo creo que Ollanta Humala, Piñera y Evo Morales se deben estar votando algún santo que ande por ahí, sí, porque son los tres que faltan. Están metiendo en este momento en una burbuja. Es como que todo el resto ya anunció sus problemas con el cáncer y le toca a Juan Manuel Santos en el día de hoy, hace más o menos una hora que salió en conferencia de prensa a declarar esto. Así que bueno, además Colombia en este momento está teniendo un proceso bastante, bastante interesante. Es algo que en realidad se dio en, sobre todo en lo que fue la Asamblea General de la ONU, ¿no? Durante esta semana fue el tema que se mantuvo en el eje de la política internacional y a donde Santos justamente dio de alguna manera explicaciones acerca del proceso de paz que está viviendo Colombia con respecto a la FARC, que ahora parece que se va a sumar el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. La FARC y ELN sacaron un comunicado en conjunto a donde justamente vuelven a repetir su intención de dialogar por encontrar una salida pacífica al conflicto militar y social que está viviendo Colombia, que es algo que hay que remarcar. No es simplemente un conflicto militar a donde hay dos ejércitos que se matan, sino que hay un conflicto social real. Hoy justamente para escribir una nota que sale mañana en Marcha, estaba leyendo varias cuestiones con respecto a Colombia. La Fiscalía de Colombia admite que los paramilitares mataron 250.000 personas entre 2005 y 2011, que es un número exorbitante. Sí. O sea, es una cosa en 6 años, una cantidad de muertos de ese tipo es impresionante. La situación en Colombia es trágica en ese sentido. Sí, sí. Y la verdad que es algo que se discutió en la última asamblea de la ONU junto con muchísimas otras cosas. Yo la semana pasada en realidad hago una pequeña pausa porque vamos a escuchar dentro de poco un audio casi en exclusiva que hemos traído aquí a la sobremesa. Porque ahí hay mucho jugo para sacarle lo que fue la Asamblea de la ONU, sobre todo con lo que tiene que ver con Paraguay. Y les cuento una anécdotita para que nos demos cuenta más o menos de cómo viene la movida. El fin de semana, la CELAC, la CELAC es este grupo, digamos, de países de América Latina y el Caribe, son 33 países en total, organizó una mini cumbre, muy entre comillas, de representantes de todos los países de la CELAC, ahí en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU. A esta cumbre se quisieron colar los representantes de Paraguay. Paraguay, recordemos, el 22 de junio sufrió un golpe de Estado que derrocó al presidente Lugo, a Fernando Lugo, que, bueno, tuvo que dejar su lugar después de un proceso, la verdad, bastante, bastante nefasto, a Federico Franco, representante un poco del conservadurismo paraguayo. Y Paraguay después de esto fue obviamente alejado, suspendido de lo que es el Mercosur, la UNASUR, y los representantes paraguayos, sabiendo eso, se quisieron colar, se metieron en una, como si yo entrara ahora por la puerta, ¿no? Y entro y me siento en la reunión, al que haciéndose el desentendido, haciéndose ahí, ¿no? El otro, ¿no? No ¿viste? Pasó nada. Y sí, todo el resto de los 33 países le pregunté, ¿y vos de dónde sos? ¿De dónde venís? Y no, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Ah, listo, nos levantamos todos y nos vamos. Una actitud, la verdad, que es importante para destacar, ¿no? Llegaron los de Paraguay. Paraguay no es un gobierno democráticamente elegido. En Paraguay se está dando un proceso prácticamente de facto. Entonces nos vamos y levantamos la reunión. Esto fue lo que pasó durante el fin de semana. Franco tuvo también la cara dura de sacar a criticar a Chávez, de cual también tendríamos que hablar. No sé si tenemos un par de horas más o menos para hablar de Chávez. No sé si horas, pero minutos por lo menos. Y salió a criticar a Chávez y salió a criticar a todos los países vecinos de Paraguay, porque dice, en realidad lo que pasó fue que los países vecinos de Paraguay entendieron que Paraguay con mi gobierno era un escollo y entonces salieron a aislarlos internacionalmente. Prácticamente fue a la Asamblea de la ONU de rodillas a rogar a que los demás países le dieran bola, porque los del Mercosur y la UNASUR lo dejaron afuera del juego, prácticamente como el niño que pierde la pelota. No, la verdad, una situación escandalosa la de Paraguay. Hay una muy buena descripción en el de esto que estás contando, Fede, que ajá, creo que tiene que ver alguna similitud contigo, que es una nota que se llama Solito, que salió por Marcha. Exacto. Y lo explica muy detallado, así como el Tano es claro hablando, también es claro escribiendo. Generalmente uno cuando es claro en algún lado, también es claro en el otro, como gente que tiene muy pero muy claro lo que hace y es la música. Nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy. Paga tu alma al celo, es su trampa el cazador, sereno va a estar esperándote. En esta soledad, la que asila tanta gente, el que salve su vida, la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me ha acostumbrado, de sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. Suena bien la renga, loco, ¿eh? Suena muy bien el palo. Suena muy bien la renga. Se escuchaba muy fuerte por ahí, se estaba escuchando afuera. La gente está escuchando acá, se escuchaba a gente, se veía gente, se escucha el grito, ¿viste? Se veía gente. Sí, con la manada está loca. Con las manos haciendo la guitarra, ¿viste? El guitar, así. Yo salí un poco y vi ahí gente que estaba. Chistano, y estábamos hablando ahí de Colombia y que tiene de país vecino a Venezuela. Sí, que va a pasar una de las semanas hay más. Hay una cuestión con respecto a Colombia, que tiene que ver con que se postergaron las negociaciones de paz que estaban previstas para que arranquen el próximo 6 de octubre. Había toda una especulación sobre eso, porque uno de los países que se metió ahí en las negociaciones de paz fue justamente Venezuela, y Venezuela tiene elecciones el 7 de octubre, y se especulaba con que en realidad era una movida de Santos para darle, digamos, de alguna manera aire a Chávez, que había participado como forma de agradecimiento, y de esta manera empezar las negociaciones en Oslo el 6 de octubre. Ahora, con todo esto de las elecciones y con esto del cáncer de Santos, parece que se postergaron, y según fuentes oficiales, para la mitad de octubre. Mientras tanto, se van a hacer las elecciones en Venezuela el próximo 7 de octubre, que ya se puso de moda, ¿viste esto de ponerle 7D, 7O, 25S, 11M? Bueno, el 7O va a ser el gran día, digamos, para la República Bolivariana de Venezuela, a donde se van a hacer las elecciones que va a definir quién va a ser el próximo presidente por 6 años. Ayer cerró la campaña de Capriles. Ajá, y el jueves creo que cierra la de Chávez. El jueves cierra la de Chávez. Hay Capriles con, o sea, la plataforma desastrosa, planteando algunas cosas que vos decís, bueno, planteando de construir más lugares deportivos. Viste que Chávez tomó 7 campos de golf, los expropió para hacer otras complejidades. Y bueno, lo que una de las propuestas de Capriles era esto, que bueno, esos campos expropiados, convertirlos en lugares deportivos. Esa era una de las propuestas. Mucha gente había en la calle, pero... Mira, dos cosas. Los medios especularon mucho con la gran participación, lo tomo entre comillas, de la gente en el cierre de campaña de Capriles. Hoy vi una comparación entre la foto de Rosales, si no me equivoco, no estoy del todo seguro, después lo chequeamos, que era el candidato en 2006 a la presidencia, que compitió justamente con Chávez, y lo que pasó ayer con Capriles en Venezuela. Y la verdad que en la avenida del fue Libertador Simón Bolívar, muy, muy similar en términos de cantidad de gente. En ese momento la oposición perdió por el 12%. Es decir, a tener un acto como el que hizo Capriles ayer, la verdad que no garantiza absolutamente nada, más allá de que se especule con ese tipo de cosas. La otra cuestión es que las encuestas, que fue un poco la guerra que se estuvo dando en los últimos tiempos ahí en Venezuela, porque en realidad lo que se está haciendo, las encuestadoras privadas lo que están haciendo es dar una ventaja mayor a Capriles, digamos. Capriles va a perder según todas las encuestas. Pero algunas encuestadoras... Hay 3 encuestas, yo leía hoy que 3 encuestas que lo dan a uno un empate técnico, otro que lo dan superando por 5 puntos y otro que está superando 0,8%. Todas las encuestas tratan de hacer que Capriles tenga una diferencia mínima con respecto a Chávez. ¿Por qué? En realidad es una estrategia que está planteada desde el principio. Ya desde hace un mes... la derecha está bandereando, está diciendo que Chávez va a desconocer los votos, que va a haber fraude, que va a haber un montón de cosas. Entonces, en el momento en el que llegue el 7 de octubre y se descubra que Chávez va a ganar con el 11, 12, 13, 14%, que parece que va a ser más o menos la diferencia que va a haber entre los dos candidatos, enseguida van a saltar a decir, ah, ¿cómo es posible si todas las encuestas daban una diferencia menor? Acá hubo fraude. Y de ahí saltar, especular con que Estados Unidos no reconozca los resultados de la elección. Una y jugada tratar... por afuera del término del régimen democrático de los votos. Exactamente. Ya, excede como que eso y arranca una conspiración. La especulación parece que va a ser esa. Por eso justamente Chávez hace ya varias semanas está diciendo, no tenemos que ganar, tenemos que aplastar, tenemos que ganar por mucho, que no quede ningún tipo de duda con respecto a eso. Entonces ahí se está generando el mayor debate con respecto a las elecciones en Venezuela. ¿Que va a ganar Chávez? Yo la verdad que no tengo mucha duda con respecto a eso. Es más, acabamos mañana, lo digo a los que nos escuchan, va a salir el segundo cuaderno de marcha dedicado justamente a los 6 años de revolución bolivariana que se vienen en Venezuela. Espero realmente que gane Chávez, porque si no los 1500 cuadernos los tenemos que meter en un lugar que no quiero decir al aire. No, pero no hay ningún tipo de duda sobre ese tipo de cuestiones. Ahora, el tema es justamente por cuánto, qué aire va a tener Chávez para poder profundizar justamente lo que va a ser la revolución bolivariana. Al que por ahí un poco le molesta, y volviendo de donde empezamos todo esto, es justamente a Colombia. Porque Colombia se está armando como para empezar un proceso a largo plazo de paz entre las guerrillas y el Estado. Este fin de semana estuvo acá en el Olga Vázquez un personaje muy importante para la cultura y el pensamiento crítico latinoamericano, que es Renán Vega Cantor, un intelectual, historiador colombiano, que se encuentra aquí en Argentina por una situación, la verdad, muy, muy difícil, que es el exilio. Prácticamente tuvo que exiliarse por una serie de amenazas que sufrió allá en la Universidad Pedagógica de Bogotá un grupo autoproclamado, ¿cómo se llamaban? Los intelectuales de la U, empezó a mandar cartas diciendo que Renán Vega Cantor era un personaje muy incómodo, y que él estaba haciendo el juego de alguna manera a la guerrilla, a la subversión, digamos, historias que más o menos en Argentina conocemos. Tengamos en cuenta que Renán Vega Cantor es el vicepresidente del Sindicato de los Docentes Universitarios de Colombia y además es uno de los intelectuales más reconocidos del Estado de Colombia, y que, teniendo en cuenta cuál es el historial en Colombia con una cantidad, el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Y Colombia es el primer país en el mundo de docentes universitarios asesinados, antes de Irak inclusive. Es decir, tiene una base estadística como para pensar que un docente y además sindicalista en las condiciones de Renán Vega Cantor, uno de los principales pensadores críticos que tiene Latinoamérica, corre peligro hoy en la situación que vive Colombia. Bueno, estuvo acá en La Plata, estuvo acá en el Olga Vázquez, la mágica producción de Radio Nauta pudo hacer una entrevista. Yo agradezco muchísimo porque no pude estar. Mañana va a salir una nota en marcha.org.ar acerca de la entrevista que se le hizo a Renán Vega Cantor. Y traje un pequeño pedacito para que podamos escuchar acerca de ¿cuál es su pensamiento sobre las negociaciones que están llevando a cabo ahora la FARC con el Estado colombiano? Tenemos ahí algunos inconvenientes. ¿No viste que esta computadora, loco, a veces no me lee el MP3 bien? Tiene ahí esos programas que hay que descargar uno, que tenés que descargar el otro, que después descargar el otro, y al final te faltó en realidad descargar el otro. Bueno, le queda la advertencia a la gente de Radionauta, que seguramente va a querer usarlo. Mañana a la mañana lo van a poder escuchar o lo van a poder leer en marcha.org.ar. Va a estar ahí la nota que producimos hoy para que salga ahí en el portal. Exactamente, y si no va a estar... nos comprometemos desde La Sobremesa de Chaplin a colgar el audio ahí una vez se reproduzca en el Facebook también de La Sobremesa de Chaplin, como para que tenga circulación ahí por igual por Radionauta tiene un lugar a donde cuelga, ¿no? Por lo todos, general, sí, todos los programas de Radionauta, ¿no? Están todos subidos en radionautafm.wordpress.com o toda la producción. Caseteca.wordpress también hay, caseteca.wordpress, también están todos los audios de Radionauta. Otra cosa, queremos dedicarle un tema a El Libertador. Fun. sobremesa de Chaplin. Anda tranquilo. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. La sobremesa de Chaplin. De Chaplin. Comunicación, acción digestiva. Soy Magalí, trabajo en la pizzería del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. En el Olga somos 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. La sobremesa de Chaplin. En este momento es un grupo de gente sensitiva. Está trabajando en la Casa del Terror. Esto es evidentemente de una seriedad única, ¿no? Exacto, sí, sí. La entidad es una entidad demoníaca, ¿no? Y no sé, habrá un dialecto desconocido que ahora vamos a ver. Terror. ¡Corre, hijo de puta! La sobremesa de Chaplin. De Chaplin. Comunicación, acción digestiva. Y la gente se comunica, porque para eso existen las vías de comunicación. Claramente. Aunque después hay todo un debate acerca de qué es la comunicación, ¿no? En el cual no vamos a entrar acá, porque llevo en este momento 7, 8 años, claro. Y todavía no entiendo bien qué es la comunicación. Pero el que sí sabe de comunicación es el mismísimo Maxi Ukotich. Sí. Y él dice: buenas noches, banda, recomiendo Papillón, historia verídica sobre un hombre que es condenado a perpetuo por un crimen que no cometió. Fugas, crímenes, isla de leprosos, etcétera, etcétera, hasta que consigue la libertad. Me partió la cabeza cuando lo leí de pibe, tendría 16 años. Yo también leí ese libro y sinceramente es un muy buen libro, posta. Sí, yo también lo leí porque mi viejo me lo recomendó. Yo no lo leí, también, pero... me lo dio mi viejo también. Yo no lo leí, pero lo leí. Está ahí en la biblioteca. Está bueno, aparte es de lectura ahí, pan, rápida y es atrapante la historia del vago. También se comunicó que la dama duende, la señorita Lara, y ella dice que Gracias por el fuego, de Benedetti. Mirá. Y expectativas para leer, tiene el libro de Manuel, del gran Julio Cortázar, a lo que arranca una conversación ahí, porque para esto sirven estas vías de comunicación, y es Lucre que le dice: bien, Larita, pensábamos lo mismo. Y Lara responde: ¿por el primero o el segundo? Mirá que si es el segundo, quiero que me lo prestes, jaja. Y Lucre vuelve a responder y le dice: recomendé libro de Manuel en primer lugar. Ah, Lucre todavía no lo leímos, claro. Está más arriba. Ella entonces, Lucre, recomienda el libro de Manuel en primer lugar. Y le contesta a Lara y le dice: y uno de Murakami en segundo. El segundo tiene larga lista de espera, pero el libro de Manuel está esperándote en nuestra biblioteca. Y cuando así, gustes, abrazo. Larita consiguió Larita su consiguió libro. Exactamente, y acá aparece la publicación de la gran psicóloga, la cual estuvimos de fiesta el sábado. Y acá el productor José le manda un abrazo muy grande y le dice que muy rico todo. La verdad que la pasó bien. No se acuerda bien. Mucho, pero muy rico todo. Dice. Pero dice que estuvo muy rico todo. Y Lucre dice, está sonando la puerta, creo. Sí, sí, para a ver qué, a para allá, bro. ¡Ey, Nico! Vine, llegué. El Nicolás. ¿Cómo andás, hijo? Bien, ¿usted? Todo bien? Tranquilo, loco, por el momento. La vamos yendo con calor igual acá. Viste que está el living está caluroso. Sí, se nota. Un poco el octubre. Fue lo que dejó la tarde, ¿viste? Ahora sí, afuera sí. Hace frío, pero acá sigue habiendo el mismo calor que había a las 5. Claro, como si fuera el rayo del sol. ¿Verdad? Estamos llenos de vidrios. El problema es que hay muchos vidrios. Exactamente. Estamos, viste, con el tema del libro, Nico. No, que hoy venimos con la jugada del libro. Sí, vos sabés que yo podría recomendar un libro que me prestó ahí el compañero Marian. Sí. Hace unos días que lo estoy leyendo, que se llama Arquero Ilusionista de Goleadores, que es de Osvaldo Soriano. Mirá vos. Que bueno, que un poco va contando ahí sus historias, ¿no? Con el fútbol, que bueno, por algo grandes se cuentos dedicó, de Soriano sobre claro, el fútbol ahí, ¿no? Sí, sí, por algo se dedicó a la literatura, pero los cuentos la verdad que están muy buenos para ir leyéndolo. Porque... Totalmente. ¿Cómo se llamaba Arquero Ilusionista? Arqueros Ilusionistas y Goleadores. Ah, está bueno el nombre. Como está todo bueno. Un poco. Sí, todo un poco, sí. El que manda, la que mandaba también era Lucre, que también es conocida del Marian, y dice que uno solo no voy a poder, dice Lucre. En primer lugar, el libro de Manuel de Cortázar, porque es una novela deliciosa, como me resulta Rayuela, pero con escenarios clandestinos y revolucionarios. Y por otro lado, recomiendo un autor japonés, Murakami, con su libro, título largo, El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, una sobredosis de fantasía oriental. Abrazos sobre meseros de Ferné. Y cerveza roja tirada, agrego yo, la cual estuvimos bebiendo el sábado por la noche. Y una imperial negra, si se puede, que estuve también tomamos tarde. Imperial negra, claro que sí. Ya que estaba. ¿Y tenés alguno? ¿Tenés algún mensaje? Y también más, hay sí. Uno más. Hay uno más. Y también hay uno más. Pero cuánta, qué solicitada que está la sobremesa. Es increíble. Cada vez más. Cada vez más. No, cada vez más. Cada vez somos más. Estamos muy, muy, muy venezolanos. Estamos. ¿Y qué dice ahí? La compañera Jazz. Entonces Jazz lo que dice es buenas noches, amigo. Difícil elegir un solo libro. Hay muchos y muchas razones para leerlos. Para no caer en los clásicos, recomiendo Cazadores de Luces y de Sombras, de Laura Giussani. Es una especie de crónica novela que relata y cruza la vida de dos periodistas argentinos, Santiago Escurra, corresponsal muerto en la guerra de Vietnam, y Enrique Walker, secuestrado y desaparecido en la última dictadura militar. Muy bien escrito y muy buen trabajo de investigación, imperdible para los comunicadores. Así que le mandamos un gran beso ahí a la Jazz, que manda ese libro. Uno de los productores acerca aquí su libro, es el productor Germán, en este caso, el polifuncional Germán, para ser más concretos, y dice Diario de la Guerra del Cerdo, de Bioy Casares. Que altamente recomendable dice, así que lo vamos a tener en cuenta. Estaría bueno para empezarme una lista después con todo lo que ha sucedido, y en base a eso ver, bueno, este lo tengo, este no lo tengo, este se lo puedo pedir a uno, este se lo puedo pedir al otro. Otra que manda, pero es un libro sin editar, que está por largarse, es Carla Aramayo, y dice que el libro que ella recomendaría tiene que ver con el diario íntimo de Fasolari. Dice que con una buena edición... Mira, yo eso no lo leí en ningún lado, no sé por qué sospecho que surge de vos, Faca. No, está ahí, yo lo leí Me voy a remitir a la fuente, porque si algo que aprendí es remitirme a las fuentes. Y esto dice que con una buena edición logra ser un libro. Yo me voy a vengar de esto. Una buena edición, eso quiere decir que tiene mucho. Por lo visto. Chicos, me dieron ganas de escuchar Los Piojos, hace mucho que no escucho. Sí, claro, Nico, metele play nomás. Fantasma puede ser. Yeah. La sobremesa de Chaplin. Torresani, seguro le llaman a 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Sí, Nico, te estaba esperando yo porque te quería preguntar cómo había sido el partido de rugby, porque fui a una heladería ese día pensando que estaba a determinada hora y bueno, me senté ahí, estaba el partido y estaban como entrando recién y no, bueno, era una repetición y el partido ya había terminado. Así que bueno, voy a preguntar a Nico a ver qué tal. Sí, se jugó más o menos a las 8 empezó. A las 8, sí. De la tarde. Y bueno, mucha expectativa, ¿no? Porque ver jugar a los Pumas con los All Blacks, que son los mejores del mundo. Acá te en corto la Plata. Un instante, Nico, sí, porque justo es una anécdota también de esto, pero creo que tiene que ver con el juego. Pero tengo un amigo que trabaja en un salón de fiestas, que es el mismísimo Miguel María, el cual escribe y dice que escuchar la sobremesa con el celu mientras vas pateando no tiene precio. Abrazos bestiales, le mandamos un abrazo grande. Abrazo. Que en la sala de fiesta donde él trabaja, el salón de fiesta, lo habían contratado los All Blacks para su delegación, mirá, para hacer una conferencia y todo. Así que habían tuñado todo de negro, mirá, ahí, claro, todo onda maurí, así. Agrandaron así que anduvo ahí, el Miguel me dijo, se pintó un poco, estuvo haciendo el hack ahí a las 6 de la mañana arriba de una mesa. Así que lo más bueno del partido fue eso, realmente. Sí, fue hack. Qué linda sensación sería hacer el hack, ¿no? Como que uno liberaría tantas cosas. Es la danza al sol. Es la danza maorí al sol. Sí, es la danza de los guerreros maorí al sol. sea, lo toman también acá. Fue lo más lindo en realidad, me parece, porque después el partido Nueva Zelanda los pasó por arriba realmente. Sí, realidad, por ahí lo que decía de la expectativa hacía que uno lo imaginara un poco más. Salió parejo, campeón además. Salió campeón de alta paliza, torneo, no, vamos a ser sinceros, ¿no? Sí, alta paliza nos comimos. Pumas empezaron ahí con un try, viste, que sí, también empezaron complicado, pero bueno, después ya. Como todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque este evento lo financió la provincia de Buenos Aires. Claramente, sí, la misma que está recortando. En determinado gastó 8 millones de pesos. Y ahí estaba Daniel. Este partido estaba Daniel ahí. Estaba así, en el palco. Podría haberse acercado hasta 13:56. No, pero era más cómodo allá en se quedó en el 22, único, ¿no? Un poco más, sí, más a las afueras. Pero bueno, ¿cómo todo tiene que ver con todo? Y bueno, y los Pumas terminaron perdiendo 54-15. O sea, un resultado bastante... Fue el resultado más abultado de la historia. Claro, digamos. Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, tampoco para matarlo, los pobres pibes. No, que nadie va a matar a nadie acá. Primero se podrían poner media pila un día, claro, y quedar a 2 puntos, a 5 puntos. Sí, lo que veníamos diciendo es que van a ir ganando, ¿no? Ese roce de jugar con las potencias. Y bueno, yo creo que ya el día de mañana eso ya se va a ver reflejado, ¿no? Que van a poder jugar de igual a igual. El Germán me pregunta bien cuál es la diferencia. ¿Cuántos puntos exactos fue el tanteador? 54-15. Ahí está, 54-15. Es bastante. La verdad que sí, lo con el fútbol es como comerte 7. Y la anterior había sido 26-5, pero cuando los puntos valían 4. Ajá, ha cambiado también un poco. Esa, sí. Pero bueno, viste, vos lo ves a los All Blacks. Yo no sé, el Lomu no está jugando más, sigue jugando el Lomu, no. Ese Lomu era un animal. Yo me acuerdo cuando veía ese loco. Pero igualmente, madera, hay uno que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es muy parecido al Lomu porque es muy rápido, ¿viste? Y lo agarra. Power, loco, 100 power. Kilos corriendo a esa velocidad. Sí, yo conozco ahí un par de. Dan Carter, alguno que otro, pero tampoco lo tengo muy claro. Pero sin conocer tanto el deporte te das cuenta que marcan mucha diferencia. Marcan diferencia. Claro, pero no solamente, o sea, uno, no sé, imagina la NBA, por ejemplo, al Dream Team. Y viste el típico jugador que pasa la pelota por abajo de las piernas. Que bueno, no, los All Blacks no, o sea, juegan, hacen el juego, rugby, lo básico, rugby, lo que tienen que hacer, pero lo hacen a la perfección. Y bueno, después ves los resultados, ¿no? Y están ahí, ¿no? Los All Blacks, los australianos, los otros, claro, los sudafricanos. Va a jugar ahora en Rosario con Argentina, no sé bien la fecha, pero bueno, ese es el partido que se supone. En el gigante de Arroyito. En la cancha de Central. Central. Y bueno, vamos a esperar ahí que se puedan, ¿no?, llevar la victoria a los Pumas, otra vez locales. Como para, viste, decir, bueno, en el Rugby Championship ya ganamos un partido, viste, como para aspirar a algo más en el próximo, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de estar ahí jugando contra las potencias, ya es importante. No, seguro. Y después también hubo el verde césped que tanto nos apasiona, que la pelota ovalada esa la convierte en una circular. Pero, y despliega mucho. Sí, sí, que claro, y que el fútbol nace del rugby. Exactamente. Sea, exactamente. Igualmente vale aclarar que acá en el fútbol argentino parece que jugaran con la ovalada. Acá en el fútbol argentino parece que no sabés bien, no se distinga. Ponelo en el Facebook. En el fútbol argentino parece que jugaran con la balada. Completamente de acuerdo. Pero, bueno, sí quería decir algo. Anda indecisa la... No, lo que pasa es que ustedes jugaron al pro de... Ni me hablé. La semana pasada. ¿Dónde está el turco? Traer al turco que fraguó todos los partidos. Claro, sí. Vos sabés que sería más fácil hacer, no sé, de fútbol español, ¿viste? Poner sí, o de rugby. Claro, 6-0, el Real 7-0. Bueno, no, acá no. Cualquiera le gana cualquiera. Dos locos, me parece, claro, dos, sí, tres. Y lo hicimos acá en vivo y todo, Lo hicimos en vivo. Y yo también estuve ahí. Cuatro, bastante... metió Racing. Racing metió 4. Yo había apostado por el empate. ¿Viste? Yo te hice caso. Y 4. Te hice caso. Pero 4. Un partido muy raro también. Yo le aposté a Racing, me estoy acordando, no me fijé, pero creo que. Que ganaba Racing. Capaz que me gané el Prode. Y bueno, se vivieron situaciones raras, viste, goles en contra, expulsiones. Muchos goles, el partido con muchos goles. Un partido que el primer tiempo no había mostrado mucha diferencia. Bueno, lo que se dice, ¿no?, ahí por los rincones ahí en San Lorenzo es que los jugadores fueron para atrás, ¿viste?, por el tema Caruso. No va a matar. Nunca se va a saber, pero viste, se me sospecha. Bueno, después, no sé, también el caso de River que... Yo ahí vaticiné, dije que Funes Mori iba a ser goleador de este torneo. Está a uno, de Scocco. Tiene 5. Nacho Scocco tiene 6. Yo lo que le pediría a Funes Mori es que haga... No importa, yo vaticiné que... Yo te digo que para mí que tiene que meter el primero, ¿viste? Porque ya primera vez en el año, la primera vez en el año que veo a... El Cabe, Rodrigo de Bellas Artes, sonreír. La primera vez en el año, En el año. Estamos entrado el mes 10. Octubre. Vamos a entrar al mes 10 y le escucho la primera sonrisa. Lo cual me pone muy contento. También. Me pone muy contento. En el caso de River también un partido bastante raro. El primer tiempo, feo poco. Y bueno, sí, me lo dijo el Marian, loco. Y mirá que el Marian es gallina, me dijo, loco, no. Claro, bueno, Arsenal, viste, el equipo campeón. Que pero yo pasé el de 4 el equipo campeón, igual, porque quedó tirado Arsenal después, quedó tirado, ¿no? Pero, de además que solo sabe Grondona porque salió campeón. Pero igualmente fue desconocido porque River no le hace 4 goles ni a la novena. Y le metió 4 Arsenal. Y también, bueno, de ahí como que Almeida. ¿Lo viste a Luna? ¿Qué onda? Yo no lo vi el partido tampoco. Lo vi a Luna, sí. Se lesionó, pero. Se lesionó, prácticamente luchó todo el primer tiempo ahí con los centrales, viste, tratando de sacar un poco del área a Lisandro López, más o menos fue su función. Hasta que en el segundo tiempo el uruguayo Mora le metió una pelota que hace rato que en River no se juega bien. ¿No? Sí, sí. Yo todavía también lo vi, no me acuerdo con quién. Genera ilusión porque muestra algo diferente, viste, a lo que. A lo uno que la para, aunque sea para la pelota, sí, la pisa, sí, o hace algo, ¿no? Y vos ves que juega otro ritmo, viste, o sea, por ahí. Y hace una pausa o cosa que los compañeros nunca jamás. Tal cual. Y bueno, metió un pase ahí para el Chino Luna que definió muy bien también, así muy bien, esperemos, viste, que se destapen porque si no al horno. No queda otro. Claro, bueno, después también estuve viendo un poco a Boca, Boca. Yo vi la última parte. Ya no quiero ver los malos partidos, los tengo que mirar porque soy hincha, loco, pero sinceramente qué fútbol feo estamos jugando, loco. Feo, años sí. Que no jugábamos un fútbol tan feo, loco. Un partido que hubo unas polémicas ahí también con el arbitraje porque hubo un penal para San Martín de San Juan que en donde Schiavi lo baja el jugador de San Juanino siendo el último hombre, que bueno, sí, estaba el arquero, igual no, pero no cuenta el arquero no cuenta. El último defensor, bueno, por ende era roja, bueno, por ahí los sanjuaninos se agarraron un poco de eso. Bueno, igualmente el penal fue gol a los minutos, en el otro área. Penal para Boca, expulsión a un sanjuanino, sí. Y Schiavi erró el penal. Pero bueno, otra vez, a los 5 minutos, Schiavi un rebote que estaba ahí al lado del área, que no saben por qué. Gol de Schiavi, empate de Boca. Y bueno, el segundo tiempo, que bueno, Falcione ahí intentó tirar a la cancha a los pibes, viste, que juegan bien con la pelota, tampoco le dio resultado y no pudo ganar. Si Boca ganaba, se subía a la punta. Claro, quedamos ahí, se había empatado en Newell, claro, estaba todo ahí. Justamente con Newell, sí, que empató 0-0 con Tigre. No se juega nada, loco, no se juega nada. Ya nada. No, viste. Y hubo algunos partidos ahí con. No estamos jugando. Claro, nada. Nadie juega nada. Juega pero nada. Bueno, hubo un par de partidos ahí, por ejemplo, Rafael Argentino que terminó 5-3, viste. O sea, con más goles que de costumbre, por lo menos, viste. Seguramente por muchos errores, pero por lo menos vimos goles. Que, cosa que antes no. Y te corto un instante, Nico. ¿Cómo no? Porque viste lo que es esto del mundo de la tecnología y el minuto a minuto. Y los cibernéticos así. Acaba de mandar el gran Miguel María que decíamos que había estado en el salón de los All Blacks, en el salón de fiestas. Escuchate esta, ¿eh? Algo para la estadística de los neerlandeses, dice. Se tomaron 860 porrones de cerveza y 12 cajas de vino antes de ir a la cancha. Eso es más que abrazarse todos juntos en el jaca. Se pegaron una curda masiva antes de entrar a jugar. Y así o sea todo, que mirá vos, si los locos no llegan a tomar todo esto, 122 a 15 quedamos. Y te quedas corto, me parece. Que aguanten, tienen los morenos. Tiempo, los sí. 860 porrones y 12 cajas de vino. Tranquilos, pibe. Y son grandotes, viste. Son grandotes, no les pega lo mismo que a claro, no les pega lo mismo. El tigre, por más que el tigre ponerle también es alto. Claro, pero al lado de uno de los holandés. Y si son tres porrones, el tigre ya está haciendo malabares. Tres espaldas del tigre, más o menos. Se paró todavía. La espalda del tigre es un tercio de ellos, me parece. Exacto, claro. Exacto. Ese es el tema. Pero bueno, ahora seguimos con el fulbito, Nico. Perdón, justo, pero llegó esto, viste, que no quería dejar de decirlo para la estadística, básicamente. Voy a seguir con el fútbol, pero con algo un poco más de hace un tiempo ya. Sí. Justamente vi ahí por el portal Marcha, viste, que cuando uno quiere informarse sobre el deporte, viste, como que bueno, si entra a los medios, ¿no? Más masivos, lee y bueno, y sí, que Almeida esto, que Falcione aquello. Pero bueno, justamente en Marcha vi esta nota que consta del golpe de estado de Pinochet, bueno, que sí, ya conocemos. En Chile. A Salvador Allende, Allende, el 11 de septiembre. Bueno, derrocando así, justamente Allende. Justamente la relación con el deporte es la previa al Mundial de Alemania en 1974, o sea, este fue un año antes. Sí. Chile jugó la eliminatoria, le ganó a Perú y ganó el derecho a jugar un repechaje. La fase de repechaje, sí. Claro, contra la Unión Soviética, justamente. Sí. Comunista. Comunista. Claro, la Unión Soviética. sí. Bueno, justo cuando la Unión Soviética justamente había roto relaciones ya con Chile por este golpe de Estado, por este gobierno de facto. Cuando Chile tiene que jugar en la Unión Soviética el partido de ida, se juega bien. Claro, sí, pero en realidad el gobierno de facto no permitía que nadie salga del país. Bueno, justamente el médico de la selección era también médico del jefe de la Fuerza Aérea. Y bueno, más o menos que convenció ahí, claro, que claro. Y bueno, va a quedar bien, ¿no? Para lo que es el gobierno, la imagen, que qué sé yo, viste, bueno, así que estaría bueno que viajen los jugadores. Bueno. Fueron a jugar el partido, empataron, o sea, un empate para un partido, un repechaje de visitante, un buen resultado. Los jugadores igualmente fueron con mucho miedo, un pánico escénico de lo que podía suceder con su familia en Chile, con ellos mismos, ¿no? En la Unión Soviética, que justamente se decía que podían intercambiarlo con presos políticos, ¿viste? Así que claro, los jugadores iban, no sabiendo qué se iba a pasar. Ahí sí que pesa 55 kilos la pelota, era, ¿no? Era heavy la situación. Bueno, sí, se trajeron ese empate, la revancha se tenía que jugar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde era justamente el campo de concentración más importante del país. Y bueno, obviamente no, que lo que significaba eso para la Unión Soviética. Claro. Bueno, había miles y miles de presos políticos en ese estadio. Cuando mandaron en realidad unos agentes FIFA para estudiar un poco la situación, ¿viste? Porque la Unión Soviética se negaba, ¿viste? A jugar en ese estadio donde había una matanza. Matando gente y mientras jugaban a la pelota. Y mientras tenían que jugar a la pelota, justamente en ese estadio. Así que pidieron jugar en una cancha neutral. Bueno, eso no, la FIFA se negó, directamente mandaron esos emisarios a controlar todo. Había supuestamente una total tranquilidad, estaba todo para bien, no pasaba nada. Así que la Unión Soviética decidió directamente no mandar al equipo a jugar a Chile. Te puedo leer una parte del comunicado que decía: por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio Santiago, salpicado con la sangre de los patriotas chilenos. La Unión Soviética hace una resuelta protesta y declara que en las actuales condiciones, cuando la FIFA, obrando contra los dictados de sentido común, permite que los reaccionarios chilenos le lleven de la mano, tiene que negarse a participar en el partido de eliminación en suelo chileno y responsabiliza por el hecho a la administración de la FIFA. Bien ahí, bueno, muy bien. Se negaron directamente a jugar. ¿Y qué pasó? Con todo esto? El partido igual se tenía que jugar, sin rival. Para la FIFA se tenía, se tenía que jugar igual. Los jugadores chilenos se enteraron un día antes que iban a jugar sin rival. El partido se jugó igual con 18.000 espectadores. ¿Y sin equipo? Del otro sin lado. Equipo. Salieron jugando del medio, pum, pum, pum, toque, toque, toque. Gol de Chile. ¿Empezaron a jugar solos? Así, el reglamento establece cuando no se presenta el otro equipo, hay que entrar el equipo y tiene que hacer el gol. Y ahí termina el partido. Bueno, Chile hizo ese gol. Y clasificó con eso al Mundial de Alemania. Lo que fue, ¿no? Claro, bueno, justamente ahí en marcha decía el gol más triste de la historia, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. El gol. También el jugador ahí, ¿no? Que andás a ver cuál es la del jugador ahí. Y los jugadores, bueno, también justamente había una declaración ahí en marcha de algunos jugadores que decían que estando en el vestuario, sabiendo, ¿no? La sangre que había corrido ahí en el estadio. Como tal cual. Viste, no sabían si salía a jugar, no salir. Bueno, sí, salieron. Salí no, y te matan, no salí, claro, te matan igual. Además, no hace el gol, igual no te matan. Muchos de los jugadores también eran adeptos al gobierno de Allende, ¿viste? Así que también el temor venía por ese lado. Claro. Bueno, el partido se jugó igual, con un solo equipo. Chile metió el gol y se clasificó al Mundial de Alemania en 1974. Justamente que no nos íbamos a enterar si no era ahí en marcha. Por eso Totalmente. Vale la pena destacarlo. Totalmente ahí. Yo la verdad que nunca me hubiera enterado de ser de otra manera. ¿Qué hay algo más o no hay nada más que tengamos que charlar? No sé, porque ¿tenés alguna noticia más? Tengo algo más del tenis, que bueno, Mónaco volvió a ganar un torneo, esta vez en cancha dura, que nunca había ganado, siempre, viste, el típico argentino de polvo de ladrillo, y se volvió a meter en el top 10 después de lo que había sido la eliminación de la Copa Davis, pero igualmente es el mejor año de Mónaco en lo que respecta al ranking ATP, por segunda vez metiéndose al top 10 ahí. Está para Príncipe de Mónaco, en cualquier está momento. Para está Mónaco, para Príncipe de Mónaco. Pará, yo me quedé pensando lo del partido. ¿Habrá algún video? Yo lo que vi fueron imágenes, algunas fotos. Fotos. Pero el video no sé, pero por ahí no sé buscando. Quién iba a filmar ahí. Igualmente, claro, viste, sí, esas cosas no sé si seguirán estando, viste, ahí en las redes, porque obviamente algo tan heavy como eso. Nicolás, debe ser duro. Como siempre es un gusto tenerte los lunes acá. Y sí, para mí también. Para que no te sientas que como que después la voz no vuelve a sonar en la sobremesa, esta canción es para vos. I've got a feeling deep inside. Oh yeah. Oh.

baja de la imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. FM 106.3 512-1690 Radionauta. Directo de Verónica Vázquez, la sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. En este momento es un grupo de gente sensitiva. Está trabajando en la Casa del Terror. Esto es evidentemente de una seriedad única, ¿no? Exacto, sí, sí. La entidad es una entidad demoníaca, ¿no? Y no sé, habrá un dialecto desconocido que ahora vamos a ver. Terror. La sobremesa de Chaplin. De Chaplin. Comunicación, acción digestiva. Sí, ponele play a eso que tenés ahí. Ahora le voy a poner play. Ahora le voy a poner play porque si hay alguien que sabe de momentos verdes es el gran doctor Albanesi. Así que le mandamos un abrazo grande y manda acá y manda una pregunta acá para nuestro profesor de educación física, podríamos decir, o lo más parecido que conocemos a un profesor de educación física. El gol, porque preguntaba Sil, dice, creo que debe ser el gol con más toques de Chile en la historia. Pero dice, ¿por qué no le pegaron de una al arco? Pregunta para el Seba. Si le erraban, ¿había saque de arco? ¿Qué? Es muy buena. Es muy buena. Si digo doctor, ¿por qué doctor? ¿En serio? Es muy buena, es muy buena. Así que, no sé, Seba, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? Claro, la respuesta. Si le pegan y le erran al arco. No, el partido... Se empata. No, sí, empata. Se suspende. O ahí sea, se termina, está, con la primera acción de juego termina. Claro, la primera acción de juego del partido. La primera acción del partido... Acá tenemos muchas señas, viste que una sobremesa poblada y viene sí. Gente y te habla es al oído. Un circo, ¿viste? Otra vez el circo. De a poco empieza a llegar el humo de allá de también de las Pampas, porque hemos tenido el humo aquí de las Diagonales. De Jamaica. Empieza a llegar el humo de las Pampas. Suena feo igual, amigo. Momento verde. Lo que es el swing, loco. Lo que es el swing. ¿Qué es el empezamos? Me sentía como en el cielo recién, así como yendo hacia el cielo. Y la vamos encontrando, de a poquito la vamos encontrando. Empezamos a meternos en la última media hora del lunes. De conciencia amplia. Conciencias amplias, relajando. Alguien que también sabe de... De verde. Encontrarle la vuelta al lunes es el gran productor artístico de este programa, el señor Matías Sterkel, el cual manda la consigna del libro. Y dice, creo que el Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, destila sarcasmo. Yo no sé cómo se pronuncia en realidad este apellido. Tampoco. Así que, bueno, es el Diccionario del Diablo, dice el Tata, mirá, el gran Tata. Es buen título, como que para llamarte la atención es buen título, Diccionario sí, del Diablo. Claro que sí. Sí, sí. Claro. ¿Qué tendrá sí. el diablo de conocimientos? Que vimos que le llamó la atención el título. ¿Cuál? Que dijo... ¿Cuál vimos hoy? Operación Masacre, ¿te acordás? De Operación Camilo Masacre, Lajakis, exactamente, que... Operación Masacre, mirá qué libro, che. Mirá qué libro, sí, sí, sí. Totalmente, salió ahí. Operación Masacre, ¿no? Acá en el momento verde, Operación sí. Masacre. Pero, como sí, cuatro era, veces también, lo leí, me parece. ¿Lo leíste como cuatro veces? Sí, en la facultad lo leí claro. dos veces seguramente y en el secundario otras dos. Tal cual. Y lo que le decía hoy, ¿se acuerdan temprano del libro este verde? Ah, el emperador sí. está desnudo, el cáñamo y la conspiración de la marihuana, de Jack Herer. Esto claro. dice el perfil, ¿no? Dice, para cannabinófilos de todo tipo. Es un libro excelente que no debería faltar en toda biblioteca canábica. También adecuado para las personas interesadas en la ecología, en la alimentación, en los tejes manejes de los gobiernos para vendernos la moto. Como porque está todo este tema de la despenalización del cannabis, ¿no? Y qué es lo que hace mal de verdad y qué es lo que no hace mal. Entonces, bueno, tiran este libro ahí, que tiene mucha relación con todo eso que hablábamos así, bueno, que no hablábamos tanto, pero sí de la ecología y del ambiente y del alimento y todo, y bueno, se descubre sustentable, todo lo sustentable, claramente. Claro, como que el cannabis, poner una semilla de cannabis tiene más hierro que una semilla de soja. Mirá. Está en el libro este, ¿me entendés? Mirá. Esa. Y los locos dicen que en tiempo atrás se le daba de comer a los a las vacas, semillas de cannabis. ¿Y les pegaban? Porque, y les tenía. No, la semilla me parece como que no pega, loco, porque no tiene THC, tiene hierro. Claro. Entonces se convertía en aceitoso ahí, tac, y le andaba le activaba el hierro. Y dicen que es power, una semilla de fascinia ahí para masticar. Es media amarga, ¿viste? Yo alguna vez he tenido ahí el gusto y es un toque amarga. Pero bueno, este libro relata un poco también todas esas que siempre jodemos nosotros con las cualidades que tiene la hierba ahí y que no la quieren decir mucho, nadie se hace mucho cargo, nadie se nos sigue estigmatizando ahí en la droga. Claro. Y no se habla que más que una droga es una planta que crece de la tierra. Exactamente. Sí, no, estoy pensando en otra cosa. ¿Qué estás pensando? No sé, hoy iba a venir alguien que iba a hacer soniditos. Mira. Sí, y no lo he escuchado en toda la noche. Que se haga un solo. Pero han salido toda la noche. Acá la secuencia tiene que ver con el campo y la percepción. Sí. Hola, yo no quiero entrar tampoco ahí. ¿Lo escuchaste? Los imaginé. Yo también los imaginé. Y sonaron muy bien, porque una vez la imaginación es mucho que ver con la realidad, ¿eh? Mucho que ver con la realidad. Y todavía no tenemos, viste que tengo este sistema de sound round. Sí, pero sí. A veces le erro en la perilla y no, o sea, puedo terminar de codificar, de escuchar todo, o sea, de este ambiente, lo mismo que de aquel ambiente. Bueno, pero a pero ver. Igualmente salió muy fluido. Pero entonces no lo escuchaste. Eso sí, un par escuché, sí. Un chat. Saqué el auricular así y si escuchás el auricular salen allá afuera. Ah, mira. No se me parece que me estás mintiendo. No te estoy mintiendo, pero. Salieron los sons. No sé, capaz que están saliendo, claro, porque sí. Allá se están riendo acá. Sí, de hecho, claro, mirá lo que te digo hoy para que lo escuches la grabación después. Acordate cuando el Diego le pregunta, le manda la dirección a Torresani de dónde queda en el bloque deportivo. Fíjate, ni bien arranca el bloque deportivo. Maradona le dice que vive en Segurola y Habana al Hugo Torresani. El que está serio, loco. Serio. Aymar, nuestro queridísimo Aymar. El gran Tiger. ¿Por qué está así? Pero porque lo ha hecho las cosas bien, ¿sabes por qué? Porque él sí está escuchando. Y él no está en el momento verde. Aparte, él está en una de las peores, porque eso hay que decirlo para los que están del otro lado. Sí. Creo que uno de los más incómodos de este programa, pobre, le toca la parte al tigre ahí. No, yo te con quiero... tres de un lado, bla, bla, bla, bla. Y tres del otro, bla, bla, bla, bla. Así que sí, no, debe ser una de las posiciones incómodas. Yo le pregunté sobre esto que estás diciendo, dijo que no, que él estaba tranquilo de donde estaba, que él no quería estar ahí. Es tímido ahí. El tigre. Tímido, no te va a decir, no quiere decir, no lo quiere decir. No, pero no, la pasa bien igual. Mirá, se lo nota. Che, ¿les parece que ponga Alabama Song del interminable Morrison? Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. Whiskey on the wine. Oh, moon, Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Seguimos con los libros. Sí, sí, sí. Otro de nuestros productores, porque este siguiente programa tiene cosas, esos productores, producto dice que le gustó un libro que le gustó mucho, es Bajo este sol tremendo. ¿Qué dice él? Yo no lo tengo bien calado. ¿Qué productores? Bueno, Vertebrax. Vertebrax. Estaba ahí su participación de los lunes. Así que, bueno, tira esa. Se comunica también Carlita. ¿Qué dice? El libro que más dice, El doble discurso del Chavo del Ocho. Análisis. Así que, para tener en cuenta. ¿Qué querrá hablar ese libro, El doble discurso? ¿Cuál será el otro? Lo que hablamos discurso? El otro día, ¿te acordás? Tendrá que ver con la. Con la. Esa esvástica. Esa esvástica realmente. Yo la vi. Yo también la vi, sí es. Se ve, claro, claro, claro. Digo, pero alguna vez Chespirito o Roberto García eso? Gómez Bolaño. ¿Habla sobre el tema? No, ¿alguien alguna vez pero viste algo? Que, ¿sabés cuál es el bardo? ¿Sabés cuál es el bardo? Que es muy violento. Me pinta el violento, ¿viste? Como que le pega. A mí no me gusta la violencia ya. Cuando... Ah, vos no te gusta el Chavo. Ya, si no me gusta entrada... la violencia, eso. No me gusta, claro, ¿viste? Pero que bueno, se pero mirás sí, la pelea de Martínez. ¿Eh? Ahora me empieza con el tema. Bueno, no me venga, ¿qué me corre? No me corra por izquierda, Pero es verdad, estaban ahí todos. No, pero eso es para niños. Sí, entiendo, pelea... un deporte. Yo creo que deporte. El Chavo no, no es para niños solamente. No estoy para analizar el Chavo. ¿Para qué está analizar? ¿Para analizar qué? ¿Estás para analizar alguna otra cosa o hoy no estás para analizar? Más o menos, no, estaba pensando ahí que está mi sobrinito en casa. Así que me pongo muy tierno. Lo voy a ver ahí a Khalil, saludos. Vamos a estar ahí con Khalil, que están arrancando un viaje. Ahí, mi hermana, el compañero, el Miki, y el Khalil, el nuevo integrante de la familia. Se van para Córdoba y después de Córdoba quieren virar para, por corriente, pasar a Brasil y enganchar la costa brasilera ahí. O sea, un largo viaje. Y tienen pensado como un largo viajecito ahí, meterle un poco de costa brasilera, un poco acá también de las sierras cordobesas, qué sé yo. Así que están arrancando un viaje, lo cual me pone muy contento y buenísimo. Le mandamos acá de la sobremesa un beso grande. Todas las energías ahí para el viaje que se viene. ¿Tenés idea qué significa el nombre de tu...? Khalil Khalil idea, tenía no. que ver, me parece, con uno de los nombres de la reencarnación de Buda o alguna... A ver si alguno que lo está escuchando ahí, si encuentra el significado. Khalil Gibran, el libro de Khalil Gibran, no creo que era por ahí la mano. Dice que hay que hablar. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué haces acá? Fer, loco. Fer. ¿Cómo anda la gente ahí? Bien, loco, acá al aire estamos con Fernando Gómez, acá de Radionauta Operador en Venezuela. ¿Dónde andas, loco? Ahora estoy en Caracas, en un barrio acá de La Vega, en los altos, en los cerros de Caracas, en los barrios acá, organizando un poco todo lo que va a ser la movida de esta semana y de cara al 7 de octubre. Y los estaba escuchando mientras subía audios a Caseteca, cosas a Ancla, y escribíamos para Marcha y un poco de todo. Total, y hablamos con mi novia y un poco de eso. Y hablando con ella le digo, mañana la idea era charlar un poco con Ni Cuenta Te Das a la mañana, y mientras escuchaba la sobremesa, dije, le voy a llamar. Pero sí, claro, loco, sí, qué alegría escucharte, loco. ¿Cómo está eso? Contanos, Fer, un poco cómo está. Bueno, explicarle un poco ahí que está al otro lado, que vos estás en Caracas ya hace como casi un mes, ¿no? Un par de meses, sí. Ahora, acompañado por suerte de muchos compañeros y compañeras que vinieron de la Brigada Comandante Che Guevara de Argentina, diferentes organizaciones sociales de allá de Argentina, de Frente de Arias Antillana, la Juventud Rebelde, el Socialismo Libertario, en el marco de lo que es los momentos sociales del ALBA. Así que estamos organizando una conferencia de prensa para mañana, junto al MST de Brasil, y junto, bueno, preparando un poco lo que es la cobertura comunicacional y también, bueno, la solidaridad internacional, de en este caso, de las organizaciones sociales populares de Argentina. Acá el clima está interesante, muy interesante, teniendo en cuenta cómo el pueblo está en la calle, tanto por un proyecto político como por el otro. A mí me toca de cerca mucho compartir con lo que es la gente o el pueblo chavista. Claro. La verdad que creo que no me crucé con nadie que siga Capriles o los esquivo, o medio como que no. Está como muy marcado, sí. nuestro movimiento, nuestras charlas son con radios comunitarias, con medios comunitarios, con organizaciones sociales, tanto campesinas, comunales acá en lo que son los barrios, diferentes barrios, el 23 de enero, Antímano, La Vega, con los consejos comunales, un poco aprendiendo de las diferentes formas organizativas. Así que el clima está interesante, la gente confiada, pero no tranquila. Bien. Por supuesto, porque bueno, el tema del enemigo, como dicen acá, es fuerte, tiene un montón de estrategias, así que bueno, es interesante todo lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, en Caracas. Fer, ¿ha visto algo? Soy Seba, ¿qué hace Fer? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Seba? Muy bien, muy bien. ¿Has visto algo de los medios? ¿Cómo están allá? ¿Están muy atacando? Sí, el control lo tienen los medios, pero ¿qué has visto? ¿Cómo se siente allá desde ese lado? Y muchísimos, un rol increíble el que tienen los medios de comunicación. La comunicación en general, es como que acá se ve la importancia que tiene la construcción de medios de comunicación y el rol que tiene político. Ayer, por ejemplo, fue la masiva marcha de lo que es el cierre de campaña de Capriles, en la cual llenó una de las avenidas más importantes de Caracas. Hacía como 10 años que la derecha venezolana no movilizaba tanta gente en Caracas. 10 años pasaron para que vuelvan a decir, bueno, acá estamos presentes. Por supuesto, digo, se calcula que más de 5 millones de personas votarán por Capriles. Los números están por verse, así que ayer fue una marcha muy, muy grande, y los medios de comunicación están como muy polarizados. Los medios de, por supuesto, del Nacional, el Universal, Últimas Noticias, que es parte de lo que es la cadena Capriles, dándole portada, fotos así, panorámicas, claro. Hojas y hojas y hojas. Como te engrandando la figura, ¿no? Del máximo posible, agrandarla lo más que se pueda. Y te imaginarás que acá también Clarín está haciendo tirando la línea ahí interesante de las encuestas que nosotros o los diferentes periodistas más cercanos nos tiran, es que Chávez gana y que gana relativamente tranquilo. Hay que ver cuál es la diferencia. Ahora hay como toda una matriz de opinión muy interesante por parte de lo que es la red, se podría decir, de medios de comunicación que responden allá se podría decir a La Nación, acá el Universal, claro. Perú, el País o el ABC de España, el New York Times, como toda esa matriz, tiró que hay un empate técnico. Ante eso lo que se evalúa es que lo que quieren ellos es bajar fuertemente la diferencia que hay entre Chávez y Capriles, y intentar, como que hay dos tendencias, o ahí se podría decir, en ese armado de lo que es la unidad popular, de la unidad democrática, perdón, de la derecha, de lo que es Capriles, hay como diferentes derechas. Está la derecha más dura, que tiene intenciones serias de o esta semana o el mismo domingo no reconocer las elecciones, claro, no reconocer al CNE, que es el órgano que un poco controla lo electoral, y después está una derecha un poco más hábil, que lo que está intentando es bajar la cantidad de votos que o el porcentaje que le lleva a Chávez, tratar de apostarle a construir de vuelta este armado electoral para las elecciones en diciembre. Es decir, en Venezuela, dentro de octubre, noviembre, diciembre, dos meses, claro, hay elecciones nuevamente. En este caso va a ser para gobernadores, para alcaldes, mucho más chicas. Sí. Dentro de dos meses, en verdad no, la gente va a seguir de elecciones luego de muchos esperamos el triunfo de Chávez, la gente va a seguir en una, se podría decir, etapa electoral, y en ese caso, sin duda, lo que es la derecha venezolana va a quedar muy, muy bien parada, ganando por ahí alcaldías o ganando mismo estados, lo que podría ser allá, lo que llamamos allá gobernaciones, que hoy en día están en manos del PSUV o del chavismo. Claro. En general es factible que el chavismo no pueda ir unificado por el desgaste que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, por lo tanto es factible que el Partido Comunista Venezolano vaya por su lado, el PSUV, que ahora van todos juntos. Ahora actualmente la boleta electoral, se podría decir, de esas, bueno, nada, es medio complicado porque es un voto electrónico, sí, por ahí sí, otra sí, pregunta, sí. Pero la boleta electoral lleva como 12 partidos que apoyan a Chávez, claro, y 22 que apoyan a Capriles. Claro. Se calcula que para diciembre los 22 o parte de esos 22 que apoyan a Capriles se irían unidos, y el chavismo hay que ver qué pasa con relación. Chefer, y bueno, otra pregunta. Es complicado, el panorama electoral no es tan lineal, no es tan simple, y es interesante. De una. Y en términos así de cobertura mediática de medios comunitarios, ¿de Europa se ve mucha gente ya por Venezuela? Porque imagino que el mundo entero está viendo las elecciones de Venezuela hoy. Sí, hay como... yo tengo la suerte de estar hace como más de dos meses y pico, y hasta hace poco era medio un vacío ahí fuerte por parte del rol de los medios comunitarios internacionales. Bien. Ahora se armó algo interesante, que es que por parte de lo que es AMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios, ALBA TV, y hay un grupo ahí fuerte de medios comunitarios libres, alternativos de nuestra América, entre los, claro, cuales está Radio Nauta, Marcha, sí, digo, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también, bueno, diferentes periódicos, medios o radios o periódicos que nos vamos enterando del País Vasco, de España, y de a poco estamos tratando de articular, estamos tratando de generar ahí una callapa comunicacional, que es un poco una cobertura desde a partir del jueves, con boletines, con audios, con videos, con fotoreportajes, con cuestiones escritas, entre todo ese amplio sector de medios comunitarios, tanto venezolanos como latinoamericanos, de cara a posicionar lo que es Chávez, el candidato de la patria grande, o en este caso tratar de dar la postura, sabiendo que el sistema de medios públicos acá está muy bien afinado con su relación con muchos medios allá latinoamericanos, también por supuesto los medios más de la derecha también tienen, claro, su armado. Se está tratando de poner ahí una posición más de lo que son los medios comunales, comunitarios, alternativos, libres. Totalmente. Así que sí, en esta semana de golpe Caracas está un poco invadida por mucha prensa, por mucha gente, y bueno, nada, se ve un clima electoral que lo venimos viviendo desde hace meses igual, pero muy intensivo, y esperando lo que es el cierre del jueves, que muy gracioso, yo estoy ahora en la casa de una familia, unos amigos así, muy muy amigos que están en el Consejo Comunal, ahora todos reunidos, hay pocos acá porque hay algunos reunidos de un lado, otros, y todos diciendo, hay que ir el jueves después de ver lo que fue la marcha de Capriles, claro, una marcha muy masiva, y a todos como muy muy contentos de querer estar el jueves ahí en lo que calle. Va a ser el cierre de campaña de Chávez. Totalmente. ¿Estás comiendo muchas arepas, Fer? arepa, cachapa, comiendo bollitos, un poco bollitos, le diría. Sí, estoy comiendo caraota, estoy comiendo mucho. Hoy igual fuimos a un restaurante vegetariano, que Gerardo, el compañero que de allá, que está trabajando acá en Radio del Sur, ¿no? Gera, claro, sí, Gera. Para acá sí que estuviéramos un montón ahí comiendo, interesante. Bien ahí, loco, bien ahí. Che, bueno, vieja, te dejamos ahí que sigas laburando, loco. La verdad que ha sido una alegría, pero inmensa, inmensa, inmensa, haber escuchado tu voz, Fer. Te mandamos un saludo, Fer, y esperemos que lo estés disfrutando. Estás viviendo ahí la historia, estás viendo la historia en carne viva, es muy interesante. Bueno, gracias por los saludos. Y sí, la verdad que es interesante lo que está ocurriendo acá. Tratamos de no verlo tan así, tan romántico, como bueno, sino como mucho más real, compartiendo con la gente el día a día. Me parece que es un poco, te baja, yo creo que desde afuera, el otro día también ahí conversando con algunos amigos de allá, me decían, mismo hasta la familia, qué bueno el estar ahí, y la verdad que es una fecha histórica, sin duda, el 7 de octubre, son 24 horas que, bueno, que van a ser larguísimas y cortísimas la vez. Todos los ojos del mundo puesto ahí 24 horas. Pero bueno, pero me parece que hay una realidad interesante de ver cómo, desde, yo había estado acá hace un par de años en Venezuela, y ver cómo avanzó un montón en un montón de cuestiones, la conciencia de la gente, el compromiso. Me parece que eso es interesante para aprender de todos aquellos que militamos en diferentes organizaciones sociales o populares de nuestra América. Fer, un abrazo. Así que le mando un saludo enorme, enorme, enorme. Saludos ahí a todos y a todas. Y bueno, y mañana seguro que voy a estar también conversando con los chicos y las chicas de Radio Nauta, exacto. De Radio Nauta. Así que invito a la gente, bueno, a escuchar también el programa. Totalmente. Así que ahí pasaba el Fer Gómez, corresponsal de Radio Nauta y de un montón de medios más allá en Venezuela. La verdad que una alegría muy grande. La última una semana sorpresa, que estuvimos hablando con el Tano, que estuvimos en todo este tema de Venezuela, terminar con una entrevista de esta categoría, increíble, una alegría muy grande. El Fer, uno de los que estamos acá hoy también. Nuestro el primer Fer llamado. Fue el primer operador acá de la sobremesa y todas esas cuestiones. También así que es una alegría muy grande. Empezamos a despedir el lunes. El lunes, ¿qué lunes era hoy? Hoy ya es martes. Martes, ya pasamos 20, el lunes. Son claro. Después de las sobremesa 20. Hoy es el cumpleaños de una compañera, Lube, Luciana Balbuena. Que mirá, le mandamos saludo. Ahí gran, me dice un gran beso, entonces un saludo muy grande. No sé si nos está escuchando, pero saludo. La famosa Norma Jane Baker. Así que le mandamos un gran saludo. El Gonza decía aguante el Fer y aguante Chávez. Después el Migue al toque mandaba y decía qué significaba Khalil, que habíamos preguntado. ¿Qué significaba Khalil? Exactamente. Dame un instante. Amigo o mano derecha de Dios, según para los árabes. Y por supuesto, según el Dios Google, que todo lo sabe, dice el Miguel. Qué bien, el corresponsal desde Caracas, felicitaciones. Historia en carne propia está viviendo, dice. Así que, totalmente, nos despedimos así de la sobremesa 20, rumbo a lo mismo que Chávez, el 21. Esto fue La Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.